Él se goza a oír el viento como silba entre los árboles y el mar. Y le agrada oír la lluvia, sinfonía cuando cae en majestad. Alabanzas hay en la creación, adorando la grandeza del Señor. Aún las olas chocan en control para exaltar al Creador sin fin. Pero hay solo una canción favorita del Señor, la que entona los salvados. Ángeles cuando cantan santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Grandes coros celestiales que proclaman aleluya al gran yo soy. Aleluya, aleluya. Pero él pide silencio cuando canto de la tierra empieza a oír. Que la sangre de su hijo rescató. Pero hay solo una canción favorita del Señor, la que entona los salvados redimidos en la cruz. Santo, santo, santo, santo, santo.